Bueno, estamos comenzando entonces esta parte del programa en la cual vamos a iniciar enseguida nuestra conversación sobre los vikingos. Vamos a iniciar hablando un poco de la generalidad del concepto de lo que fue la estirpe vikinga y luego vamos a pasar a la historia de Erik el Rojo, que es la que nos interesa contarles realmente. Pero para darle un contexto a la historia, vamos a contar un poquito qué son y qué fueron y qué hicieron, sobre todo los vikingos en el momento en que se dio el esplendor de su civilización, o barbarie, según quiera llamarse. Bueno, la palabra vikingo puede provenir del inglés viking, y este del nórdico antiguo vikingr. Es el principal nombre dado a los miembros de los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, famosos por sus incursiones y pillajes en Europa. Dependiendo del contexto y de la interpretación del autor, puede usarse el nombre para referirse a los incursores de esta procedencia o a sus países de origen. La metonimia ha llevado a que el nombre se siga usando aún hoy en día de forma coloquial para referirse erróneamente a los países escandinavos. Su lengua, la lengua de los vikingos, era el antiguo nórdico. Si bien existen referencias vagas a pueblos germanos del mar Báltico y Escandinavia en las fuentes latinas, sus ataques y su aparición en la escena política europea cobran relevancia con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793 en el norte de Gran Bretaña, al que pronto siguieron ataques a otros monasterios. Los anales y crónicas de los siglos siguientes están repletos de relatos aterradores. Su actuar violento aterrorizó a las antiguas comunidades que, acostumbradas a la guerra, no tenían forma de prever cuándo habría una incursión y sufrían una carencia de poderes fuertes en los comienzos de la Edad Media. Estos ataques, sumados a los de los húngaros y ávaros, a la presión de pueblos eslavos en Europa Oriental y a la de los árabes en el sur, fueron tanto causa como consecuencia de un período de inestabilidad que favoreció la descentralización política del feudalismo. Durante los siglos siguientes, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea. En las islas británicas gobernaron durante muchos años hasta ser finalmente derrotados por los normandos, descendientes de vikingos que habían recibido tierras en Normandía, Francia. En Italia fundaron el reino normando de Sicilia e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el califato de Córdoba y en el imperio bizantino. A través de los ríos del norte intervinieron repetidas veces en el mar Báltico y en Rusia, cuyos primeros estados, la Rus de Kiev, aparecen vinculados a aventureros vikingos. Se suele datar el final del período vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford en el año 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra. Aunque los historiadores daneses amplían hasta 1085 con el final del reinado de Canuto IV de Dinamarca. Si bien la influencia nórdica siguió siendo relevante, la aculturización de los normandos en Francia, Inglaterra e Italia, las victorias militares de varios estados como Francia, que lograron asegurar las costas, y la propia disminución de incursiones escandinavas con la cristianización de Escandinavia supusieron paulatinamente el final de su actividad tal y como se conocía. Muy bien, vamos ahora a escuchar música y luego sí ya vamos a pasar a hablar un poco de la historia de Erik el Rojo, un vikingo que nos interesa porque él y sus descendientes fueron los que llegaron a América muchos siglos antes que los españoles. Luego, si las circunstancias lo permiten, vamos a continuar hablando de cosas generales de los vikingos, porque son interesantes. Pero después de la música, vamos a hablar de Erik el Rojo. Escuchábamos a los Enanos Verdes interpretar Tus Viejas Cartas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de los miércoles por la tarde. Hoy en la escuela, en la radio, estamos recorriendo un poco la historia de los vikingos en general y en particular la historia de uno de ellos que tuvo singular importancia para el continente americano. Es Erik el Rojo. La historia de Erik el Rojo empieza en la violencia y el odio, el crimen y la sangre. Y es que Erik fue un hombre impulsivo y colérico, que no vacilaba en emplear la fuerza para imponer sus derechos. Sus argumentos los agotaba en la brutalidad. Durante una pelea en el año 982, mató a los dos hijos de su adversario. Comienza entonces un proceso en el que resultó condenado y proscripto en Islandia durante 3 años. Ese fue el castigo. Convencido de estar en su derecho, se lanzó rabiosamente por rutas desconocidas. Después de todo, existían tierras más acogedoras que aquellas de las que acababa de ser expulsado. Así es como el resentimiento dominó las primeras horas de su exploración. Deseoso de encontrar tierras fértiles, pasa al cabo Farwell hasta llegar a una región donde fluían numerosos fiords al norte de Julianhavn, y luego remontó hacia Gopneb, dando a la región el nombre de Vesterbygd. Tras haber expiado su pena, volvió a Islandia y se apresuró a alabar la tierra que acababa de descubrir, a la que puso por sobrenombre el País Verde, Groenlandia. Hasta tal punto supo mostrarse tan persuasivo que en la primavera del año 986, 25 barcos de colonos zarparon bajo su dirección. Entre 500 y 700 personas embarcaron, apretadas entre los animales, los esterios de leña, las herramientas, los utensilios de cocina necesarios para una implantación duradera. La incomodidad que imperaba se soportó bien. ¿Acaso no pretendía Erik que el viaje duraría poco tiempo? Una canción nueva que se llama Por una noche más. Aquí en la capital, es tan difícil seguir una consulta. Escuchábamos a Miguel Mateo interpretando Solo una noche más. Sigue transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda o para Bachasca. Nuestro programa de miércoles a la tarde, La Escuela en la Radio. Estamos hoy recorriendo en el marco de la historia de los vikingos, la historia particular de Erik el Rojo. Después de algunos días de navegación, una violenta tempestad se abate sobre el convoy y solo 14 de los 25 navíos llegan a su destino. Una vez desembarcados, cada uno se arrogó una propiedad a la medida de sus ambiciones y Erik tomó posesión de un inmenso territorio donde fluía un fiord que bautizó con el nombre de Erlesfjord. Se construyó una granja, Batalil, y fundó una república libre de campesinos que los conduciría hacia la prosperidad. Para él comenzaba una nueva vida, una vida de jefe y de administrador de tierras, una vida planificada donde sus 6 hijos, 3 chicos y 3 chicas, encontrarían un lugar a la medida de la ambición de su padre, triunfar del crimen injustamente castigado. En el intervalo, Erik acaba apenas de zarpar y su convoy de desaparecer en el horizonte cuando al puerto llegó Harni, un joven sorprendido de enterarse de la súbita partida de su padre. Desconcertado un instante, intentó comprender y se enteró rápidamente a grandes trazos de la historia. Herful, el padre, había enviado a Harni al mando de su barco a buscar mercancías en Nidaros, hoy Trondheim, en Noruega. Harni se enteró de que Erik había convencido a Herful, su padre, de que dejase Islandia y lo acompañara, estimando sin duda que su hijo podría arreglárselas solo. Cuando recogió esas informaciones, Harni decidió enseguida, sin tener el cuidado de descargar las mercancías, partir para reunirse con su padre. La expedición supone riesgos. El otoño está demasiado avanzado. Da lo mismo. Harni posee la temeridad propia de la juventud. Que le indiquen la ruta. Las informaciones, sin embargo, no abundan. La única indicación que logra recoger es que hay que poner rumbo al oeste. Imposible no dar con Groenlandia. Las regiones hacia las cuales Harni se dirige se supone que se reconocen de lejos. Las montañas son allí muy altas y el aire es límpido hasta el punto de que se ve la costa en cuanto se pierde de vista Islandia. Sin embargo, después de 3 días de navegación, se pierde en la niebla, caído en la trampa de las corrientes polares. Después de haber derivado mucho, acaba por ver una tierra a lo lejos, país boscoso, ligeramente ondulado por los valles, pero sin montaña. Es América. Poco dado a descubrir nuevos horizontes, obsesionado por la idea de encontrar a su padre, prosigue su navegación y durante 5 días remonta hacia el norte. Sin duda, se encuentra entonces al sureste del cabo meridional de Groenlandia, en algún lugar entre Boston y la costa de Labrador actuales. En dos ocasiones aún ve tierra y después una isla que le parece completamente estéril. Es sin duda la isla de la Resolución, en la punta sur de la tierra de Baffin. Pero cada vez vuelve a emprender su navegación obstinada. 4 días más tarde descubre una playa y una embarcación que marca el lugar donde Herfurth, su padre, se ha establecido. Con la emoción del reencuentro, cuenta su agotadora aventura. Enseguida se ve criticado y cubierto de reproches. ¿Por qué no ha desembarcado y tomado posesión de aquellos territorios en nombre del rey de Noruega? ¿Por qué no ha explorado los lugares donde atracó, evaluado las riquezas, hecho inventario de las fuentes y los fondeaderos? La historia se propaga enseguida, y cuando Bjarni llega a Noruega, los reproches de sus amigos suscitan la ironía de sus nuevos acompañantes. ¿Acaso los groenlandeses están perdiendo su temperamento de vikingo? ¿Y qué pasa con su jefe? ¿No debería ponerse enseguida al mando de una expedición, hacer frente al desafío y salvar el honor en entredicho de los groenlandeses? Pero no será Erik, demasiado preocupado por instalar su colonia, quien aceptará el desafío. Será su hijo, Leif. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. León Gieco y la Navidad de Luis. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa de miércoles por la tarde, La Escuela en la Radio, Hoy estamos recorriendo un poco la historia vikinga de cómo fue que los vikingos pudieron llegar a América muchos siglos antes que lo hiciera Colón con sus carabelas. Estamos viendo los comienzos de esa historia. Contábamos, resumiendo recién, que Erik el Rojo, un vikingo muy violento que había sido condenado por 3 años al destierro, descubrió las costas de Groenlandia buscando nuevos horizontes y nueva vida, y organizó una gran expedición con 25 navíos, algunos de los cuales quedaron en medio de una tempestad. Solo lograron seguir viaje 14, pero fundaron una colonia en las costas de Groenlandia. Sin embargo, uno de los hijos de uno de los tripulantes, que se había quedado por otras razones en tierra, salió a buscar a su padre y, extraviado en una tormenta en el mar, llegó a costas que él pretendía que fueran Groenlandia las que buscaba, pero los vientos se lo habían llevado mucho más lejos y, sin saberlo, había tocado ya las tierras americanas. Sin embargo, deseoso de encontrar a su padre, comenzó a remontar el norte. Hay que notar aquí que los vikingos en esa era, estamos hablando del año 1000 de nuestra era, hace muchos siglos, tenían una capacidad de orientación guiándose por las estrellas del cielo asombrosa. Lo cierto es que Hyrni, el hijo de este vikingo, logró en darse cuenta de que se había alejado de las costas a donde le habían indicado había ido su padre, y logró llegar al fin a las costas, pero desde por el otro extremo de Groenlandia, de modo que fue bordeando toda la costa hasta descubrir, por cierto, el lugar donde estaban desembarcados sus padres y reencontrarse con su familia. Pero esto le valió un reproche. ¿Por qué no se posesionó de las tierras que había descubierto, esas tierras que nadie sabía que existían? Y un poco el orgullo vikingo les reprochaba el no haber tenido un espíritu vikingo de conquista, de saqueo, de haberse apropiado de esos territorios descubiertos. Sin embargo, Erik el Rojo ya no quería saber nada. Él quería comandar esa población que había organizado, un nuevo territorio libre. Todavía seguía dolido y ofuscado por el castigo que le habían puesto, según él, injustamente por aquella pelea que había tenido. Entonces Erik no se quiso prestar a emprender una nueva expedición. Prefirió quedarse en su colonia y le encomendó a su hijo, Leif, tal misión. Las razones de Erik eran múltiples. Para empezar, habiendo tenido problemas con la justicia de Islandia, no ve por qué debería continuar navegando en nombre de los vikingos que le han condenado. Y si ha fundado su propia comunidad, es para marcar que ya no pertenece por completo a la de ellos. Por otra parte, hacia el año 1000, otro acontecimiento mayor se ha producido en la historia de los vikingos. Se han hecho católicos, y el rey de Noruega les encarga la evangelización de los paganos que encuentren. Antes de partir, Leif se verá confirmado en esta misión. Esta nueva situación da a Erik un argumento suplementario para apartar a su hijo. Teme al pacifismo propugnado por la religión católica. La conversión de Leif y el carácter mesiánico de su misión explican también por qué ocupa un lugar tan importante en las sagas escritas posteriormente. Partiendo en la primavera del año 1003, al frente de 35 hombres, en el barco de Hyrni, se dirige primero hacia el norte de Groenlandia, y después hacia el Labrador, antes de atracar en una tierra de rocas pulidas por la erosión que llama Hululand, es decir, la tierra de las rocas planas, que los ingleses llamarán más tarde la Table Land. Costeando el noroeste de Terranova, llega al Markland, o país de bosques, porque no encuentra allí praderas y continúa su periplo en Nueva Escocia, probablemente al nordeste de Halifax y del actual Boston. Y así, prosiguiendo su viaje, acaba por descubrir el Vinland, descrito rápidamente como un país paradisíaco, una tierra de ensueño. La hierba, dice, no se mustia en invierno, allí no hiela. El lugar se situaría entre los paralelos 41 y 42. Leif se ha encargado, en efecto, a una serie de observaciones astronómicas e igualmente ha calculado la duración de los días y de las noches, lo que le permite situarlo por la parte de Boston. Ahí tiene lugar el episodio de Tyrker. Un día, en el curso de la exploración, desaparece. Inquietos por su ausencia, 12 hombres se ponen a buscarlo y lo encuentran ebrio, chaparreando en alemán. Sus ojos daban vueltas y hacía muecas. Algo más tarde, como vuelve a hablar en dialecto normánico, les explica: «No he ido mucho más lejos que vosotros, pero puedo contaros algo nuevo. He encontrado viñas y uvas». «¿Puede esto ser cierto, mi querido padre adoptivo?», pregunta Leif. «Pues claro que es cierto», dice, «porque yo he nacido en un país donde no faltan ni las viñas ni la uva». Esta anécdota figura en una versión latina anterior a las primeras sagas y, sobre todo, nada tiene que ver con el descubrimiento de racimos de uva. En efecto, en danés, vino significa hierba, y la denominación de esa tierra se mantiene en la lógica de los nombres dados a las dos tierras precedentes, el Helluland y el Markland. No obstante, el Vinland hace soñar mucho, como si se tratara para insistir sobre el carácter paradisíaco de la colonia de una referencia a las especies del pan y del vino. En efecto, afirman haber encontrado también esturiones y, consecuentemente, insisten en su descubrimiento de la viña. Cuando se sabe con qué facilidad la Galia confundió la hoja de higuera con la hoja de parra, cuando se trató de colocar taparrabos, es completamente plausible que Tyrker haya identificado la grosella, que en inglés llaman windberries, con la viña por el parecido de las hojas. Además, en sueco, vinbar se dice grosella. Esto no ha impedido a la posteridad de esos primeros descubridores el subrayar que sus antepasados habrían descubierto las viñas del Señor. Además, hasta los siglos XI y XII, es decir, hasta el fin de la colonización, la palabra Vinland no plantea problemas, se trata de una tierra de herbaje. Con todo, no es completamente imposible que los celtas, aparentemente instalados en el interior de las tierras del Vinland, hayan importado las cepas de viña, igual que es posible que sean ellos quienes hayan traído esta variedad de espelta que Jacques Cartier descubre durante su exploración del Canadá. El viaje siguiente, rumbo a América, está dirigido ahora por Thorwald, hermano de Leif. En 1044 parte con 30 hombres y, por cierto, en el mismo primer barco que descubrió América. Como puede verse hasta aquí, aún antes que estos vikingos que ya estaban explorando lo que ahora son las costas de los Estados Unidos en las cercanías de Boston, descubren elementos que indican que antes que ellos ya habían estado allí presentes los celtas. Pero como estamos contando historias un poco de adelante o de atrás para adelante, la historia de los celtas la vamos a dejar para otro programa. Hoy nos vamos a quedar completando esta presencia de los vikingos en el continente americano. Vamos a seguir ahora escuchando un poco de música, un par de canciones, y luego seguimos con los vikingos.

Escuchábamos interpretado por Papo, Sucio y Desprolijo. Antes habíamos escuchado por Serú Girán, Viernes 3 AM. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Su programa de miércoles por la tarde, La Escuela en la Radio. Y hoy hemos dedicado gran parte de este programa a recorrer un poco la historia de los vikingos y cómo fue que estos casi 5 siglos antes que los españoles conocieran América. La historia empezó con una expedición que Erik el Rojo, una vez que fue expulsado de Islandia por haber cometido un crimen, decidió irse a nuevas tierras y descubrió Groenlandia. Allí se apropió de ciertos territorios, fundó una colonia. Y luego uno de los hijos de uno de sus acompañantes, extraviado, que andaba buscando a su padre, fue arrastrado por las aguas en una tormenta y llegó a América, sin saber que estaba en tierras nuevas, porque él lo que quería era llegar a Groenlandia, donde estaban sus padres. Así que conocedores de los mares y de las direcciones, guiados por las estrellas, este muchacho, buen navegante, logró regresar a Groenlandia y reencontrarse con sus padres. Allí contó la historia del lugar que había conocido, unas tierras increíblemente bellas. Y bueno, esa fantasía empezó a obsesionar a todos a explorar esas tierras. Y Erik el Rojo no quiso porque ya él estaba cómodamente instalado en la colonia que había fundado. Pero envió a su hijo Leif a cargo de una expedición que, recorriendo las costas del Labrador primero de Terranova, llegó a las costas de los actuales Estados Unidos y descubrió esa tierra hermosa que había visto aquel primer navegante, a la cual la denominaron Vinland, es en las cercanías de Boston actual. Ahí fundaron una pequeña colonia y permanecieron varios años y empezaron a descubrir cosas como que habían antes que ellos estado miembros de la cultura celta, por una serie de razones que quisieron. Pero, bueno, Leif, pero siempre ellos tenían, digamos, el interés de volver a su tierra, eran navegantes, no colonizadores. Así que la tendencia era volver a Islandia, volver a Groenlandia también, volver a su territorio. Y les costaba mucho permanecer, o sea, montar una base permanente. De modo que el siguiente viaje rumbo a esas tierras, a América, fue dirigido por Thorvald, hermano de Leif. En el año 1044 partió con 30 hombres, y por cierto, en el mismo primer barco que había descubierto América. De acuerdo con las órdenes recibidas, los marinos hibernan 2 veces en la cabaña que había construido Leif. Durante sus exploraciones, descubren en la isla de Newport una cabaña de madera, parecida a las construcciones europeas, pero sin trazas de haber sido habitada recientemente. En el curso de esta misma expedición, se encuentran con 9 indígenas, y si bien matan a 8 de ellos, el 9º escapa. Al día siguiente, una cantidad impresionante de barcos cubiertos de pieles rojas aparece y empieza el combate. Thorvald muere por una flecha y será enterrado allí mismo. acaban de encontrarse con los Kroenlingers, nombre dado por los vikingos a todos los individuos que no son de los suyos. En noruego, Skroelinger quiere decir chillido, chillido. En irlandés, Strelma significa cabecita o cabeza arrugada. Los vikingos no establecen ninguna diferencia entre esquimales e indios. Tales seres son descritos generalmente como feos, negros, dotados de una cabellera hirsuta. Durante uno de sus viajes hacia el norte, Karlsefin da con 5 Strelingers dormidos que mata allí mismo. Según la costumbre vikinga, a su lado encuentra escudillas de madera llenas de una mezcla de sangre y tuétano. Esta es, sin duda, una golosina extremadamente apreciada por los esquimales, pero existe también entre los indios de América del Norte. Es más, el uso de flechas evoca de entrada los indios de América del Norte. En aquel entonces, los esquimales solo manipulaban el arpón. De manera que los indios citados por las sagas vikingas pueden ser los hurones, iroqueses o algonquinos. Esta última hipótesis ha sido retenida no solo porque eran hábiles manipulando la onda, sino también porque algunos pretenden que el arte de utilizarla podrían habérsela enseñado extranjeros venidos del Atlántico, los celtas, por ejemplo, en este caso. Contrariamente al deseo de Leif, que quería una implantación definitiva, la expedición decide volver a Groenlandia en el año 1007, pero a la altura del Cabo Cod, Thorvald parte la quilla de su Drakkar y se ve obligado a desembarcar, probablemente en la isla de Mon, desierto donde se encuentra con los indios y sucede la historia que acabamos de contar. Reparado el barco, otra sorpresa les espera cuando ya ponen rumbo a Groenlandia. De pie, sobre una roca, hombres blancos y barbudos les hacen señales pidiendo auxilio. Una canoa va hacia ellos. Se trata de compatriotas. Thorer, su mujer Gudrid y su tripulación se habían ido de Islandia hacia Groenlandia. Desviado por las corrientes, acaban por embarrancar en aquella costa donde por fin llegan socorros. Esto parece una fantasía, casi mentira, que se encuentren en aquellas épocas y con aquellos navíos estas expediciones, pero así es la historia. Durante aquel invierno del año 1004, Erik el Rojo muere. De ahora en adelante, las cargas de la comunidad incumben a Leif. Cuando soñaba con establecerse definitivamente en el Vinland, se ve obligado a vivir en Groenlandia para hacerse cargo de la herencia que le dejó su padre, Erik. En el año 1010, Thorfinna Karlsefni decide a su vez montar una expedición colonizadora rumbo a América. 3 barcos se llevan a 160 hombres y zarpan hacia Markland y hacia el Helluland. 15 mujeres figuran entre los pasajeros y entre ellas Freydis, la terrible y maquiavélica hermana de Leif. En un primer tiempo, la tripulación se instala en un lugar llamado de la fuerte corriente, el Stangulfjord. En el otoño, Gudrid, la viuda de Thorer, que Tolten, el hermano menor de Leif, ha desposado, da a luz un hijo, Snorri. Es, según las fuentes literarias, el primer europeo nacido en América. Bueno, vamos a ir completando ahora con música este programa. Vamos a darle fin a esta historia de Erik el Rojo y su descendencia, pero en un próximo programa vamos a continuar con algunas historias vinculadas a las sagas siguientes de los vikingos en la región americana. porque es interesante, hace a la comprensión del origen de muchas cosas que no comenzaron cuando nosotros creemos o nos han hecho creer que comenzaron, sino que habían comenzado en realidad muchos siglos antes, con la presencia de otros europeos venidos incluso con otros fines y otras culturas al territorio americano. Vamos a seguir con la música y enseguidita nos vamos ya a la finalización del programa de hoy. Cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo.